Previsto en Barrio Parque Esperanza, nosotros venimos siguiendo a esta asamblea, la gente que allí está luchando por un terreno para sus viviendas. Se decía que el juez Guerrero Marín, había puesto en marcha la medida de desalojo para esta mañana, para hoy tempranito a la mañana. Parece que hay buena noticia, por lo menos por el momento. Estamos en comunicación telefónica con Andrés Villalba, uno de los vecinos de aquel lugar. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Alberto Di Pietromica te saluda. Hola, buenas tardes. Recién me decías cuando te llamábamos que se había suspendido el desalojo por parte del juez. Sí, recibimos la notificación temprano, hará una hora más o menos, donde suspende el desalojo y es por haber evaluado informes verbales. Esa es el único argumento que tiene, así que bueno, por lo pronto está frenado el desalojo y bueno, estaremos esperando alguna instancia de mesa de diálogo con la provincia, que de hecho ya le estamos proponiendo y esperamos que nos podamos sentar entre hoy y mañana. Bueno, estos informes verbales, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién venía? ¿De ustedes? ¿De la No, no, provincia? y de todos lados, para mí, digamos, se habrá comido hablando mal y pronto. Bueno, como quiera. Hola. Bueno, está Sí, bien. perdón, ¿ahí me escuchás? Hola. Sí, perfecto. Sí, se frena la medida y nosotros estuvimos presionando por todos lados, digamos, hubo legisladores y diputados también, varios movimientos sociales que estuvieron apoyando y pudimos demostrar esta problemática a toda la sociedad. El sábado teníamos un festival que se llama Mujeres en Lucha y tuvimos una orden judicial de este mismo juez, Guerrero Marín, para prohibir la celebración del festival. Entonces, por haber hecho ese festival en el marco del desalojo, él nos dice que rompemos un pacto social y nos envía una orden de desalojo para ahora. Por un festival, por digamos un festival Por solidario. hacer un festival Mujeres en Lucha para reivindicar a las mujeres luchadoras, que se Ajá. están empoderando y se emancipan de la opresión patriarcal. Y hace cuánto, ¿no?, que no pasa esto. No sé en qué época de nuestro país nos pasa que un juez suspenda festivales. Así que, y bueno, y ahora la argumentación es haber escuchado discurso. Creo, hablando mal y pronto, que se siguió un puterío por todos lados, digamos, porque no puede tomar esta medida sabiendo, digamos, la violación de derechos que está haciendo, la falta de garantía que tiene los accesos a ellos, la falta de reconocimiento como de derechos humanos de cada esta familia, de ciudadanos. Nosotros estamos inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares. Hay 4.800 barrios en toda Argentina, 185 barrios aquí en Córdoba que necesitan vivienda. Entonces, no estamos hablando de un caso particular o aparte, digamos, es un problema estructural que está pasando Córdoba. Así que, bueno, estamos esperando que la provincia nos confirme una mesa de diálogo para sentarnos a hablar para ver cómo va a seguir esto. Bueno, ¿y eso cómo está? Porque usted ya y nosotros hemos estado presentes allí en el Pisurno, digamos, charlando con usted, intentando hablar con funcionarios. ¿Cómo sigue eso? ¿Cómo está? Mira, hasta ahora el gobierno les ofrece a cada familia 42 mil pesos para irse. ¿Siguen con eso? Sí, nosotros lo que le decimos es que junte toda esa plata, y son 100 familias, van a ser 4.200.000 pesos, y con eso nos puede comprar lotes para todos. O sea, la solución sigue siendo colectiva, con 42 mil pesos no nos alcanza. Así que bueno, estamos esperando que nos dé esa respuesta el gobierno. Pero esto yo me acuerdo haberlo cronicado hace más de un mes, esto que me decís. Sí, bueno, siguen con esa propuesta. Y no cambian en eso. No cambian todavía, no, no. Ustedes han hablado con legisladores, me decías. ¿Qué dicen los Sí. legisladores? Mira, los legisladores que firmaron nuestro proyecto fue Fresneda, Lavilda Busto, no, ¿quién más? Bisani, el bloque de Córdoba Podemos, completo, el F. Perezzini también del CIT, y de ahí más, digamos, el bloque oficialista vota en bloque. Salvo Hilda Entonces, Bustos. claro, ahí la Bustos también, pero ella fue la única, Es la única. y Bisani, que son de Unión por Córdoba. Ah. De ahí el más, digamos, hay una decisión política de no avalar eso, digamos, el oficialismo vota en bloque y no quisieron siquiera ponerlo sobre tablas al tema O de sea, la directamente no lo problemática. trataron. no fue tratado siquiera el tema, ni en comisiones, ni en nada. Contame lo del relator de la ONU. Bueno, se hizo presente aquí en Argentina para llevar un informe, Nils Melzer, relator oficial sobre tratos inhumanos, tortura, en Argentina, en situaciones de cárceles también, así que estuvo visitando la cárcel de Cruz del Eje, el penal de mujeres, Bower, Complejo Esperanza y acá Valle Parque Esperanza. Bueno, nosotros le planteamos toda la situación, lo que está pasando, cuál es la función de las fuerzas públicas que tiene Argentina y cómo se estigmatiza, digamos, desde una clase social. Así que bueno, él estuvo, conoció el vacío, dijo que él quería ser la voz de nosotros ante las autoridades, así que también ha presentado un informe preliminar el viernes pasado en Buenos Aires sobre la situación del poder de seguridad de acá que tiene Argentina y precisamente Córdoba, y bueno, y estamos esperando su informe final también. ¿Cómo van a seguir ustedes esta lucha, Andrés? Bueno, nosotros ahora seguimos en asamblea, vamos a estar compartiendo el almuerzo todos juntos y vamos a estar haciendo nuestro plan de lucha para ver cómo seguimos, pero por lo pronto esperamos que el gobierno nos atienda en una reunión. ¿Ustedes han pedido esa reunión en el Ministerio de Desarrollo Social? Sí. ¿A quién le pidieron? ¿Al ministro o al gobernador? ¿A quién? Primero el gobernador. El gobernador dirá quién es, pero a quién va a poner. Pero nosotros queremos que el gobernador se siente con nosotros. Claro. Bueno, nuestra solidaridad... Sí, decime. No, sí, está bien, perdón. Nuestra solidaridad con ustedes, Andrés, y lo que necesiten para informar, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias, Radio Sur. Un abrazo.